Este sábado 6 de noviembre, Barranquilla vive la salsa en el Centro de Eventos Puerta de Oro, con aire acondicionado. 6 de la tarde, en vivo, el Gran Combo de Puerto Rico. Víctor Manuel, Michelle el Bueno, Rey Ruiz, Miki Tavera, La Charanga del Sur y La Nómina del PIB. Aprovecha más del 15% de descuento hasta el 5 de noviembre. Informes y ventas, Ticket Shop, 320-636-1319 y 310-677-3012. El gobierno de el carnet de vacunación para eventos. En Colombia, 47 millones de vacunados. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte. Y esto que están oyendo es una versión espectacular de un grupo japonés de un tema original de Frankie Valli, su éxito más grande, Can't Take My Eyes Off of You. Y bueno, realmente es pecado para mí seguir hablando encima de esta belleza. Disfruten, ya estamos con ustedes en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Ahora sí, es que esta versión realmente me parece magnífica, esto que estaban oyendo, Quasimode, con su versión de Can't Take My Eyes Off of You, clásico original de Frankie Valli, en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez, y vamos a continuar ahora con música de los 90. Este es un tema que hizo Jamiroquai para su álbum Traveling Without Moving del 96, uno de sus éxitos más grandes. A esta hora, esto que se llama All Right. FM.